It's a race that I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. And I'll light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive, whatever it takes. You won't pull ahead. I'll keep up the pace, and I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine, and I won't give in, because I choose to thrive. Épicos, es decir, poco. Matt Bellamy, Chris Wostenholm y Dominic Howard, es decir, Muse, con el preludio y survival de The Second Law, la segunda ley. Pronto habrá nuevo álbum, no se sabe cuándo, se va a llamar Drones, a ver si cuando vienen este verano a España adelantan alguna cosa. Y en Oldie Motel, aquí en Rock FM, no nos olvidamos de los amigos que se vienen con el disco debajo del brazo, echan un rato aquí en el motel por la noche y presentan las canciones. Mañana estarán actuando en Santander, el sábado día 7 en Bilbo y el sábado 14 de marzo en Granada. Oh, Funquillo, de su nuevo álbum Sin Comentarios, La Positiva, Oldie Motel, Rock FM. Dale, toma, hey. Eso es. Mi día es por las palabras, alguna blanca como nube, otra suave en plan macarra, siempre acompada, independiente como la butifarra. Fa que andalo en brutecillo, bajo batería, voz y guitarra, o funquillo sin comentario, la inspiración nunca entiende de horario.